santuario hermoso de la Guadalupana, un niño entre sollozos pregunta a su mamá: ¿quién es esa señora a quien cantan mariachis? ¿Por qué llevan alzada? ¿Por qué rosas le dan? Es María, es María, nuestra madre. Es la reina de los cielos, es la madre del Señor. Hijo mío, ella cuida de nosotros. Cuando está santuario, y a la Virgen Morena te presento, porque ella intercedió ante su hijo para que no murieras, hijo mío. Y ahora junto a ti vengo al santuario. Pasados muchos años, a un abuelo pregunta otro expectante niño que en el santuario está: ¿quién es esa señora a quien cantan mariachis? ¿Por qué llevan alzada? ¿Por qué rosas le dan? Es María, es María, nuestra madre. Es la reina de los cielos, es la madre del Señor. Nietecito muy amado, ella nos cuida desde el vientre, mi gran madre, a ella me ofreció. Y ahora, junto a ti, nieto querido, siguiendo la enseñanza de mi madre, hasta el bello santuario vengo siempre para con gran amor agradecerle. Y ahora, junto a ti, nieto querido, siguiendo la enseñanza de mi madre, hasta el bello santuario vengo siempre para con gran amor agradecerle.